Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio de Mindalia Televisión. Como siempre, los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero, por favor, que nos dejen todas sus preguntitas, porque además el tema que tenemos hoy es, vamos a tener esta invitada, gran amiga, muy querida de Mindalia, es Luz Arnau, y ella responde a todas tus preguntas. Luz es medium, clarividente y coach espiritual, especializada en la sanación del karma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas. Además, es conferencista internacional y escritora. Así que vamos a darle la bienvenida. Luz, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches desde España a todas y a todos. Espérate, ahora, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas. ¡Feliz Navidad! Ya nos queda poquito, ¿eh? Nos queda ya poquito para la Navidad y mis mejores deseos para todas, para todos, para todes en este día. Un placer, Fairuz, volver a estar contigo. Ahora, fuera de cámaras, antes de comenzar el directo, yo le decía a Fairuz, ¡qué frío! Porque tengo la puerta abierta para que los perros puedan entrar y salir. Y Fairuz me decía, ¡qué calor! Claro, ella está en Argentina. Entonces ahí están pasando calorcita rica, rica, ¿eh? ¿Verdad que sí? Totalmente de acuerdo. Y lo acabas de decir, la Navidad es un poco distinta porque el clima también es muy distinto. Estamos todo el tiempo en un verano eterno que es divino. Pero hablando de Navidades, Luz, quiero que nos cuentes un poquitito para el principio de año. ¿Hay algo que te guste hacer? ¿Algún ritual, algo que quieras compartir con nosotros? Pues mira, yo aconsejaría hacer un ritual de limpieza, protección y unión familiar para ahora, para Navidades. Todavía estaríais a tiempo de podérmelo solicitar. Es un ritual que yo hago personalizado y se puede hacer para Navidad, para fin de año o hasta incluso se podría realizar el ritual hasta el 10 de diciembre. Perdón, hasta el 10 de enero. Podríamos hacerlo desde el 10 de diciembre hasta el 10 de enero. Tendríamos todo este periodo de tiempo para poder realizar este ritual. Yo los hago personalizados para cada persona y tendríais tiempo si me lo solicitáis ya o la próxima semana. Si no, la verdad que no. Como bien sabéis, este fin de semana tengo un taller presencial aquí en España, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, y también tenemos el taller online el sábado a las 11 de la noche, hora de España. Recordar que tenemos este taller online donde verdaderamente me encantaría que me acompañarais para ayudarte a sanar tu alma, a sanar gran parte de tu karma y sobre todo a elevar tu vibración para todas las cosas que van a acontecer en este año 2024. El otro día tenía que haber hecho unas predicciones aquí en Mindalia. Os pido mil perdones, pero me surgió un asunto personal y me fue imposible haceros las predicciones, pero hablaré con la organización de Mindalia y antes de que termine el año yo os hago unas predicciones al uso para que estéis ya prevenidas y prevenidos de lo que viene. Hoy me encantaría contestar preguntas, hoy os quiero hacer este regalo. Voy a hacer canalización, voy a canalizar y Fairuz me va a leer la pregunta y yo voy a canalizar a través de ella. Si no la estoy viendo yo aquí en el chat, voy a canalizar a través de ella para poder responder a cuantas más personas mejor Y este es mi regalo para todas y todos, para todes. Este es mi regalo hoy para poderos ayudar un poquito en cualquier cosa que te preocupe. Puedes preguntar lo que quieras y Fairuz irá. Son muchísimas personas, muchísimas preguntas. Entonces Fairuz es la que va a ir eligiendo alguna pregunta. Muchas gracias, Luz. Claro que sí, vamos a ir con algunas de ellas entonces para que podamos responder todas las que sea posible. Janine, bueno, Janine nos saluda y nos dice, ¿en dónde puedo económicos para ayudar a mi familia? ¿En España o Perú? ¿Puedes repetir que es que los Sí, perros claro. se han ido en ese momento y no me he enterado? No te preocupes, dice, ¿en dónde puedo producir mejores ingresos económicos para ayudar a mi familia? ¿En España o Perú? Es Janine Tilsik. Janine, obviamente la situación de Europa está muy fastidiada. No sé cuál es tu profesión. Pero me sale que en Perú, me sale que en Perú puedes generar, sobre todo en estos 2 próximos años, mejores ingresos. Si estás en España, céntrate en intentar generar ingresos aquí. En cualquiera de los 2 sitios vas a generar ingresos, pero en Perú te iría mejor. Muchas gracias, Luz, por responder. Vamos a ir con una pregunta que nos hace Mayra Ortega y dice lo siguiente: ¿cómo quitar una maldición que me ha hecho mi padre? En primer lugar, tendríamos que ver si verdaderamente te ha hecho una maldición, porque a veces pueden ser cosas que vengan de una vida anterior. Imagínate que en una vida anterior tu padre fue alguien que te hizo mucho daño, te perjudicó mucho, y en esta vida pues tú vienes con esa emoción, con ese sentimiento. En primer lugar, asegurarnos de que verdaderamente sea una maldición como tal o de una forma verbal, energética, de sentimiento o a través de algún tipo de ritual. Una vez que hayamos corroborado que verdaderamente lo que te está pasando tiene que ver con esta vibración de tu progenitor, en este caso, ahí podemos hacer diferentes cosas. Podemos sanarlo a través del karma genético familiar, haciendo una sanación espiritual conmigo, o podemos utilizar algún tipo de ritual preparado por mí para contrarrestar y deshacer este decreto, esta maldición, sí, repito, pertenece a esta vida, lo podemos hacer con un ritual. Si ya nos viene de karma genético familiar, si ya nos viene de vida pasada, ahí sí que tendríamos que ir a hacer una sanación genética familiar para poder sacarte de ese árbol genético y todo aquello que pudiera estar perjudicándote desaparecería. Cuando hacemos un ritual para cortar una maldición, un trabajo de brujería, un amarre, lo que sea, yo mi forma de trabajar es nunca devolvemos, nunca, porque si no, al final esto es como un boomerang. Tú me deseas mal, yo preparo un ritual, te lo devuelvo. No, la energía nunca debe devolverse en la misma vibración que te ha llegado a ti. Por el contrario, la devolvemos de una forma limpia, neutra, para que la justicia divina actúe o incluso para que a esa persona pues le vaya muy bien y te deje en paz y se olvide de ti. Este es mi consejo para cuando hagáis cositas con rituales, porque todo al final es energía y todo acaba volviendo si no se hace bien. Gracias, Luz, por responder. Vamos a ir ahora con una que nos hace María Zúñiga desde Estados Unidos. Tengo un fuerte ruido en la cabeza que a veces me despierta. Tengo años con este. Gracias, Luz, por tu regalo. Muchas gracias a ti, mi vida. Es como un zumbido. Es como, a ver, ¿cómo te lo explico? Es como cuando un refrigerador viejo hace ruido. O como cuando una conexión eléctrica, zumba, pero zumba de una forma muy, muy, muy, muy sutil, que no todo el mundo lo escucha o solo se escucha en el silencio de la noche. Bueno, eso es que tienes canales energéticos abiertos y estás recibiendo energía, pero de una forma que ni entiendes, ni canalizas, ni comprendes. Entonces, mi consejo es cerrar esos canales y hacer un trabajo contigo espiritual, porque con el tiempo se te volverán a abrir. Pero es muy angustioso. Es como si, ¿no? Una nevera, ¿no? Cuando la nevera ya, bueno, yo tengo una que tiene como, pues no sé qué decirte, pero debe tener más de 25 años. Yo tengo una nevera que ahora por la noche ya le oigo ese ruidito y yo digo, puf, de aquí nada se va a estropear. Es ese ruido, no sé, imaginaros, recordar de haber oído como ese zumbido dentro. Corrobórame si es así, mi vida. Gracias, Luz. Isis nos dice lo siguiente: me gustaría saber libros para mejorar a canalizar y potenciar dones psíquicos. ¿Y de qué es la formación de potenciar dones en tu página web? Pregunta. ¿De qué es la formación? Pues en mi página web tengo un taller que es para potenciar dones y virtudes. Es un taller, la verdad que muy bonito, donde vamos a alinear y a trabajar toda esta parte tuya interior. No tengas miedo, cada persona recibirá la vibración según estés tú en este momento de evolución. Si estás en un momento de evolución muy avanzado, vas a recibir muchísima, muchísima vibración. Está creado para que lo pueda hacer todo el mundo. Es un taller muy bonito, por eso lo tengo ahí en mi web, porque este taller está ayudando a muchas personas en todo el mundo, alineándolas. Lo que voy a hacer es elevarte en la conciencia. Vamos a ir a dimensiones elevadas para conseguir cómo conectar esa wifi, ¿no? Si la wifi no está muy bien, la dirección no está muy bien o el cable no está bien unido, imagínate, ¿no? La corriente no pasa. En este caso, este taller sirve para hacer una conexión. ¿Con quién? Contigo mismo, con tu yo superior, con tu archivo de recuerdo vivido en vidas y vidas y vidas. Hazlo. Gracias, gracias Luz. Ahora vamos a ir con una preguntita que nos hace Inma Torrealba y es, me gustaría saber cómo tenemos que afrontar el año que viene. Sin miedo, vamos a afrontarlo sin miedo porque van a venir muchos acontecimientos, incluso catástrofes naturales. El tiempo ahora nos está dando un poquito de tregua, pero va a ser un año 2024 donde todo este cambio climático al cual no estamos acostumbrados los seres humanos, va a crear un poco de conmoción en el mundo. Entonces, comenzar un año sin miedo, haciendo decretos. Uno puede pensar esto de los decretos son tonterías, ¿no? Mira, al final la mente es la que predispone tu futuro. Si tú tienes una mente tóxica, si tú tienes una mente de queja, si tienes una mente sí, de estar quejándote de todo, de no ver salida a las cosas, pues verdaderamente al final la proyección que tú me estás haciendo de ti, hombre, pues no es muy buena, que digamos. Cuando hacemos estos decretos, ¿qué es un decreto en primer lugar? Yo decreto que quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz en este año 2024. Además, lo voy a decir desde aquí dentro, desde lo más profundo de mí. No lo voy a decir solamente desde mi mente, que quiere que las cosas sucedan, sino que voy a estar convencidísima de lo que estoy diciendo. Y funciona, funciona. Cuando uno pide, y te lo aseguro, cariño, te escuchan. A veces tardan un poquito en darte las respuestas, pero te están escuchando. Y siempre, siempre dan respuesta. Siempre, así que cuidado con esa parte negativa, porque la tierra está vibrando de una forma muy de primera y segunda dimensión, y eso os puede llevar a la tristeza, a la apatía, a la depresión. Y no penséis que por estar en el mundo espiritual te salvas, no, todo lo contrario, es peor. Todavía es peor, porque uno puede ser ignorante. Pues tú puedes no saber, mira, oye, pues yo esto no lo sé, y como no lo sé, no sufro, ¿verdad? Porque como lo ignoro, pero uno no puede olvidar lo que sabe. Cuanto más avances espiritualmente, más feliz vas a ser, más plenitud y control emocional vas a tener, pero también mucha más responsabilidad, porque tienes que hacer cambios y tú lo sabes. Y a veces no hace falta que venga nadie a decírtelo. Tú lo sabes, lo sabes. Sabes que eso es así. Gracias, Luz, por responder a esta preguntita. Vamos a ir ahora con una pregunta que un mensajito nos pide, mejor dicho, Ángela Loaiza Benavides. Y dice, regálenme por favor un mensajito de mis guías. Ángela, tienes un dolor muy profundo en tu corazón, tienes una decepción dentro de ti que sin darte cuenta te hace estar enfadada con el mundo. Y a veces no es que las cosas no te salgan bien, sino que no tienes una predisposición en este momento para que te salgan bien. Yo no sé qué o quién te puede haber creado este sentimiento de decepción, de falta de autoestima, pero es algo que tienes, por favor, que trabajarte porque te estás equivocando. Vales mucho más que todo eso. Y lo que pasó, pasó y te ayudó, ¿sí? Te ayudó. El sufrimiento nos ayuda. Queramos o no queramos, ese sufrimiento acaba formando parte de nuestras vidas y acaba haciéndonos crecer con sufrimiento. Bueno, pues a veces es que toca eso, pero siento como hay un enfado con el mundo y tienes que volver a creer, sobre todo en ti. Gracias, Luz. Ahora vamos a ir con una preguntita que nos hace Laura Montanés y dice, hola, ¿qué le espera el 2024 a Venezuela? Ahora no sé yo en qué canal hablé de esto el otro día. Estoy un poquito perdida porque no he salido en mi canal, pero he estado aceptando compromisos e invitaciones de otros canales, ¿eh? Bueno, Argentina, perdón, Venezuela va a pasar un año un poquito, pues como lo tenía, pero con muchos problemas a nivel político. Argentina va a tener Venezuela va a tener muchos conflictos a nivel político porque el pueblo no va a estar muy de acuerdo con cosas o con pactos o con situaciones que se van a crear en este año 2024. Pero no le va a ir mal del todo, como que va a levantar un poquito la barbilla y Venezuela va a conseguir respirar un poquito. Pero si comparamos con años anteriores, no va a ser un mal año del todo. No, mejoran algunas cosas y sobre todo, pues la gente, ¿no? Las personas que viven en este país es como que también están en ese cambio y colocándose en su sitio. Gracias, Luz, por responder. María Cano nos pregunta, ¿se puede averiguar qué desea hacer el alma, a qué camino se quiere dirigir? Claro, eso es tu plan de vida. Todos venimos aquí con un plan, aunque a veces uno dice, no me puedo creer que mi plan estuviera vivir esto o vivir lo otro. En la mayoría de ocasiones, cariño, sí, a veces nos desviamos un poco y exageramos, ¿no? Este sufrimiento, pues sufrimos un poco más de la cuenta. Pero sí, sabiendo cuál es tu plan de vida. Yo hago, en las consultas que yo hago, hago el plan de vida. Miramos a ver las últimas vidas o la que tu alma me deje ver. Miramos a ver de dónde viene tu alma y a partir de ahí vamos trazando todo un mapa para que puedas comprender qué es lo que te ha quedado por vivir, qué es lo que has venido a hacer. Para mí es fácil, claro, pero yo no conozco a nadie más que haga esto de verdad, ¿ok? Pero primero tenemos que ver cuáles son tus vidas. ¿En qué vidas has creado mucho bloqueo para poder? Eso te va a dar un montón de comprensión para entender esta propia vida que tienes y poder entender cuál es tu plan, por qué. ¿Esto es lo que me toca vivir? Bueno, pues si es esto lo que me toca vivir, pues venga, vamos a vivirlo rapidito y luego hay algo más. ¿No? Yo creo que es un poco solucionar estas preguntas que a veces uno se hace, que es sencillo, con el plan, o a lo mejor tienes un pacto de alma con alguien y esa situación pues te está haciendo sufrir, ya sea porque le tienes o ya sea porque no le tienes. Entonces, haciendo una consulta de plan de vida, vas a entender muchas, muchas cosas y luego trabajarlas, claro. Luego a partir de ahí, una vez que uno toma conciencia, tiene que coger las riendas de su vida y empezar a trabajar. O sea, yo no puedo sanarte al 100% porque te quito tu libre albedrío, pero sí que te doy la información que necesitas para poder direccionarte con mi guía, con mi ayuda. Cualquier duda, pues me llamáis y yo os voy orientando. Gracias, Luz. Vamos a ir ahora con un mensajito de Andrea Dávila. Y ella dice, mis oraciones repetía, protege y cuida a mi hija, tráela, salva a casa y líbrale de cualquier peligro y enfermedad. Ella muere de forma inesperada hace un año. ¿No fueron escuchadas mis oraciones? Por algún motivo, querida Andrea. Tú hacías esta petición, esa intuición, ese sexto sentido que tenemos las mamás. Seguramente tú percibías o sentías que algo le iba a pasar. Seguramente no, ya te digo yo que sí, que esto estaría, me estoy congelando, que esto estaría pactado, ¿eh? ¿Cuánto lo lamento? Yo creo que nunca deberíamos sobrevivir a un hijo, ¿eh? Pero yo siento, por lo que me estás diciendo, que tú sabías que algo iba a pasar. Gracias. Qué lindo, no te preocupes, Luz. Gracias por responder. Vamos a ir ahora con un mensaje que nos hace Jacqueline León desde Perú y dice lo siguiente: ¿Qué tiene mi guía espiritual para mí? Siento que estoy muy estancada en mi vida profesional. Bueno, has tenido muchas trabas y muchas zancadillas, ¿eh? Sobre todo en estos últimos 5 años que decidiste hacer cambios. Yo creo que ahora no es que estés estancada, sino que tampoco te aconsejo ahora unos grandes cambios. Sí que podías estar mejor, sí, pero uff, ha sido muy complicado, ¿eh? Y cuidado. Que has ido sobreponiéndote a todas estas pruebas y a todos estos cambios o a todas estas energías negativas que había alrededor. Cambios para ti, buenos, yo te diría que a partir del verano del 2024 se te van a abrir puertas, estate atenta, cuidado con el ego, el orgullo, déjate fluir, simplemente observa y toma decisiones desde la lógica. Gracias, Luz. Vamos a ir ahora con un mensajito que nos hace Rosemary desde Bolivia. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija a tomar un rumbo adecuado? La veo muy confundida profesionalmente. Ella es del 11 de marzo. Ingrid, ¿qué necesita? ¿De qué año? Claro, Rosemary. Pero voy a canalizar, no te preocupes, ¿eh? Bueno, es una niña extremadamente sensible a las energías, es una niña muy inteligente, es muy inteligente. Yo no creo que esté confundida. Creo que está viviendo su parte profesional con miedo y probablemente realice alguna profesión que la va a ayudar mucho a coger autoestima, a coger fuerza para que después le vengan cambios. No la siento preparada para esos cambios que debería de estar teniendo ahora mismo. Es muy sensible a las energías y muy terrenal, pero al mismo tiempo muy espiritual, que ni ella misma se entiende. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que yo le haría un acompañamiento. Todos queremos que nuestros hijos triunfen en la vida y que no trabajen en McDonald's, si podemos evitarlo. Pero en este caso, yo creo que ahora a ella le queda como un año y medio, dos, de vivir situaciones que la van a ayudar mucho a fortalecerse para después poder conseguir su meta. Gracias, Luz. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Edu, que además también ha hecho un donativo. Te agradecemos, Edu, por poner tu granito de arena también para transmitir el mensaje. Y nos dice. Hombre, es que si no los presentadores no cobráis, vosotros no lo sabéis, pero lo hacen totalmente altruistamente y los donativos que hacéis a Mindalia es para ellos, para que puedan estar aquí con su tiempo, invirtiendo su tiempo y su energía. Así es que os insto a que hagáis donativos y más ahora en Navidad, 5 euros, 1 dólar. Esto ayuda mucho a Mindalia. Claro que sí, Luz, gracias y gracias a todos. Vamos a ir con la preguntita que nos hace Edu. Dice, estoy recién en una relación de llamas gemelas, tengo las energías. Estudio aura, nos dice. ¿Cómo sé quién es el divino femenino o masculino? Estudio aura, pues la verdad que me vas a tener que explicar eso, porque el aura es muy fácil, es muy sencilla. Cuando uno consigue ver el aura de las personas, es muy fácil de interpretar con práctica, viendo muchas, al final acabas interpretándola. Mira, todos somos masculino y femenino, pero en tu caso, lo que te canalizo es que aunque eres hombre, estás en el femenino. ¿Me explico? Eres nacido con el sexo masculino, pero tu vibración está en el femenino. Esto tampoco implicaría que tuvieras que ser homosexual o gay. No, no, no hay. ¿Por qué? Hay muchos hombres que son hipersensibles y que están en la parte femenina. Así que en tu caso, yo te siento en esa parte femenina. Quizá por eso eres tan intuitivo. No es que los hombres no lo seáis, ¿eh? Pero claro, en tu caso yo creo que lo eres más. Tan intuitivo, tan sensitivo o tan sensible a las energías que a veces consiguen atraparte. Y eso de Laura me lo vas a tener que explicar, ¿eh? Utilicemos la lógica. O vamos a utilizar la lógica para poder estudiar cosas de aura. Primero vamos a tener que aprender a ver el aura. Gracias, Luz. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hacen desde Colombia y ella es Yurani Valencia. ¿Me puedes dar un mensaje de mis ancestros, ya que les estoy solicitando que me iluminen en una situación económica? Hace mucho tiempo ya. Son ancestros muy antiguos. Hay una mujer muy gruesa que lleva como un delantal, como un mandil, algo muy bonito, así como con bordados. Llevan, no, en el pecho no, es como así, como un mandil con unos bordados en fucsia, en rojo, así muy bonito. ¿Sabes qué pasa? Cuando hablamos con los difuntos y pedimos cosas, uno puede pedir que le toque la loto, que le toque el Euromillón, que le toque los ciegos, que le toque el fútbol, pero al final, si no lo tienes en tu plan o en tu destino en este momento, pues sinceramente poco caso te van a hacer. También hay que saber cómo pedimos. Yo, en vez de pedir el dinero, pediría salud, fuerzas, trabajo y buena vibra, porque si consigues esas tres cosas, el dinero viene solo. No, no me dan un mensaje concreto para ti. Lo que sí que veo a esa mujer, feliz, muy feliz, muy contenta, con una energía muy bonita, es lo que me transmite. Y creo que te pareces a ella. Quizá no en lo que sea, que seas gruesa, pero sí en la energía, yo creo que te pareces mucho a ella. Pregunta, a ver, ¿qué te dicen? Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Ahora vamos a ir con una. Uy, se me fue. Bueno, Beatriz Álvarez nos dice, ella es desde el 16 de mayo del 61. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo me va a ir? Bueno, salimos de un año 2023 que verdaderamente mal, mal, mal, mal, mal no te ha ido. Yo creo que un poco lo malo que tú me tenías que pasar, ya me lo pasaste. Todo eso, lo malo, malo, ¿eh? Yo creo que eso ya me lo has pasado. Va a ser un año 2023 de mejora y sobre todo mejora de salud, mejora de ganas, me vas a notar como una vibración mucho más potente, porque ha sido un año 2023, como que ha pesado mucho, ¿no? Como que esa mochila a veces te ha costado arrastrarla. Un año más favorable para ti, aunque no va a ser el año de tu vida, hasta el año 2026 no va a ser el año de tu vida. Esto no quiere decir, cariño, no te me deprimas, que te faltan todavía unos añitos, pero vas a ir poco a poco, sobre todo mejorando mucho a nivel interior, a nivel espiritual y a nivel de salud. Hay muchas mejoras. Gracias, Luz, por responder. Vamos a ir a ver ahora, acá tenemos otro mensajito. ¿Por qué anhelo tanto ir a Perú? Y recientemente mi novio me dijo que nuestro primer viaje sería para allá. ¿Tenemos algo en común de otras vidas en este lugar? La casualidad no existe. Bueno, pues la verdad es que habéis estado ya bastantes veces compartiendo vidas, ¿eh? Y sí. No, no, cariño, no. No, mi vida, no, no puedes. Y sí que. Sí que siento que tienes que hacer ese viaje. Además, va a ser un viaje de mucha sanación espiritual para los dos. Creo que le has encontrado. Creo que le has encontrado. ¿Pero qué tienes miedo? ¿Qué hay, jabalís? Pues no pueden entrar. Mi niño. Soy mi niño. Venga, ya está. No, ya está, ya está, ya está. Basta. Ven, yo te cojo, yo te cojo. También quiere participar, me parece. Sí, ya te conoce, la audiencia ya te conoce. Ah, claro que sí. Vamos ahora con un mensajito que nos hace Andrea Quintero. Y ella nos dice, mi hija tuvo un susto grandísimo Vio algo asomarse por la puerta y parecía de otro mundo. ¿Cómo puedo ayudarla? En primer lugar, depende de la edad que tenga tu hija. Si tu hija es pequeñita, quitándole importancia. Vamos a quitarle importancia a esa situación. No me deja. Vamos a quitarle importancia a esa situación. No. Pero no sé por qué tiene miedo. Solamente hace esto cuando tiene miedo. Es porque estoy canalizando. Es que tengo que tenerlos conmigo porque estoy sola. En primer lugar, vamos a quitarle importancia si es una persona jovencita. Vamos a quitarle importancia y mirar a ver qué tipo de canales tienes en tu casa o cómo hacer una limpieza en la casa. Es lo primero que yo haría. O sea, mirar a ver si tienes algún portal energético abierto y limpiar la casa. Hacer una limpieza con ruda, con incienso, con agua y sal, incluso preparar un ritual de limpieza para la casa. Si tu hija ya tiene una edad y es más consciente, seguramente es que tiene este canal de la mediunidad. Entonces, ¿lo va a utilizar? ¿Le va a servir en esta vida? Alineemos y potenciemos. ¿No lo quiere? Cerremos y más adelante seguramente se le vuelva a abrir y tendrá más capacidad. Gracias, Luz. Eliana Blackwood nos pide un mensajito sobre el trabajo. Ella es del 4 de abril de 1966. Fíjate que vas a tener ofertas o cambios a nivel profesional importantes. Cariño, no puedo cogerte en brazos. Mi vida, me has hecho daño. No sé por qué tiene miedo. Vas a tener ofertas importantes. Vas a tener dos opciones en este año 2024 de trabajo. En las cuales tendrás que decidir un poco cuál elegir. Tú, muy conveniente para ti, trabajar con hombres más que con mujeres. Esa es la pista que te puedo dar. Trabajar con hombres a ti te va a ir muy bien. Con mujeres te va a costar mucho. Así que estas dos ofertas de trabajo tendrás que decidir. Y esta es la pista. Todo lo que sea más hombres que mujeres. Muchas gracias, Luz. Vamos a ir ahora con un mensajito que nos hace Cecilia Venegas desde Santiago de Chile y nos pregunta si podrá vender su departamento. Cecilia Venegas. Ya lo tenías que haber vendido. Vale. Ves a ver qué hay. Ya lo tenías que haber vendido. Yo creo que hay alguien o una situación o algo que te ha hecho perder tiempo, mi vida, porque eso ya te lo tenías que haber sacado. Yo creo que sí, como máximo 3 meses. Haz una limpieza también en la casa, pon incienso, salvia, haz un poco, ahuma, con humo un poquito la casa, con ese pensamiento, ese decreto, dando las gracias, pero ya no te necesito, ¿sabes? Como apartándote también de la vibración de la casa. Como mucho 3 meses y lo tienes vendido, ya bien o mal, ya no lo sé. Las prisas nunca son buenas, pero eso ya tenía que haber salido. Has perdido tiempo o oportunidades. Gracias, Luz. Ahora tenemos un mensajito por acá desde... Uy, se me escapó. A Lucía desde Argentina. Y nos dice, Ella es del 6 de julio del 78. ¿Me puedes dar una ayudadita? Porque no sé qué hacer. Me siento con mala suerte. No creo que sea mala suerte, cariño. Eres una persona muy buena, mucho. Y has ido encontrándote con gente muy mala. Creo que atraes a personas con las que tienes un vínculo kármico de vida pasada y te quedas atrapada ahí en esas historias. Tienes que hacer un trabajo ahí como contigo misma de observar a qué perfiles de personas atraes y sobre todo tienes que aprender a decir que no, a decir no, gracias, no me apetece, tal vez en otro momento. Es uno de los problemitas que tú tienes porque eres muy buena persona y por ser muy complaciente, la vida no nos va a ir mejor. A veces nos vienen estas pruebas en las que uno tiene, a veces también que nos toca un poco, a veces hacer un poco de verdugo, ¿no? De decir, oye, pues no me interesa o no me llames o simplemente, pues bueno, pues me aparto porque no quiero problemas ni discusiones, pero me aparto de ti. Muchas gracias, Luz, y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este directo a través del chat y también a la participación especial de los perritos de Luz que tienen por acá un club de fans que se ha manifestado en el chat. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido hermoso tenerlos hoy y haber tenido este espacio. Les recuerdo que el video va a quedar en diferido también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que aquí debajo van a tener todos los enlaces de contacto de Luz para los que quieran comunicarse con ella. Luz, te invito entonces a que cierres este espacio maravilloso para todos nosotros. Muchísimas gracias, Fairuz. Un placer. Si no te veo, deseo que todos tus anhelos y tus deseos sean escuchados por los ángeles y que te ayuden en este 2023 a ir donde te quieres ir. No sé dónde te quieres ir, pero sé que necesitas irte a algún sitio. Deseo que te ayuden. Y deciros a todos que, bueno, mañana comienza mi taller presencial y el sábado el online. Si nunca habéis hecho nada conmigo, te va a encantar. Si ya has hecho cosas conmigo, vas a evolucionar muchísimo más. Mañana ya se cierra la web donde podéis adquirir los tickets y mi consejo es que vengáis conmigo a abrir este portal energético. Va a ser muy especial porque tendré personas conmigo, habrá unas 20, 22 personas que van a estar haciendo ese taller presencial y que estarán participando en la abertura online, por lo que la vibración va a ser muy chula, de verdad que sí. Os deseo lo mejor, no vivas con miedo, déjate llevar, cree en ti. Confía en ti. Si algo no te gusta, deja de quejarte. Cámbialo. Y si ahora mismo no lo puedes cambiar, deja de sufrir. Proyéctate para poderlo cambiar en un futuro. Escucha a tu corazón. Escucha lo que te dice tu corazón, lo que te vibra. Escúchate. Escúchate porque ahí vas a encontrar muchísimas respuestas. Nos vemos en algún otro canal de aquí a que termine el año y ahora voy a ver si me voy a mi Instagram porque quiero hacer un sorteo de unos tickets para estar el sábado conmigo. Un besote grande, gracias Mindalia. Acordaos que vuestros donativos ayudan a que Fairuz y tanta gente que está detrás de estos directos que no veis, pues puedan cobrar un poquitico más. Y bueno, siempre, siempre es de agradecer ayudar a personas y a organizaciones como es Mindalia. Un besote grande, grande a todas, a todos, a todes, ¿eh? Os quiero un montón y nos vamos viendo por aquí. Acuérdate, el compromiso contigo es ser feliz. Pase lo que pase, no lo olvides. Hasta pronto.